suena una verdad, compartila. Cooperativa 770. Se siente. Hay quienes entendemos que el presente es la tarea del gobierno. Y después está la fuerza política, que es el porvenir. Entonces, si nos enfrascamos en la discusión de la gestión del día a día y solo nos preocupamos por la administración del hoy, nos comemos el mañana y eso es un error. El presente se puede tragar al futuro. Hay quienes que quieren convencernos de que la cosa está brava, que el contexto mundial está mal, y si bien no existe el ritmo de crecimiento de los últimos años a nivel mundial, tampoco es un drama. Ahora esto no es obra de pájaros de mal agüero, sino que apuntan a convencer para actuar en consecuencia, es decir, si grandes cantidades de personas dan por cierto esos vaticinios, en economía se da lo que se llama la profecía autocumplida. Y ahí están montados unos cuantos gurúes de la economía en el mundo, que repicados en miles de veces por los medios de prensa internacional, intentarán alcanzar su objetivo. El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados hace unos días nomás, el jueves pasado, que se presentó en el Parlamento, refleja la plena confianza del gobierno en la continuidad y profundización del proceso de desarrollo económico y social en Uruguay. Es una concepción política de los gobiernos de izquierda asumir las políticas sociales como formas de ir cambiando las causas que generan las desigualdades, y para ello se han ido planteando diferentes acciones de acuerdo a la coyuntura, pero siempre teniendo como objetivo primero la justicia social. Ahora bien, las políticas que dominan el mundo son las neoliberales. Los valores que dominan nuestras sociedades siguen siendo la mezquindad, el individualismo. Seguimos inmersos en la lógica patriarcal del dominio del macho. Se suceden los femicidios. Los y las trabajadoras siguen siendo la variable de ajuste. Queridos oyentes, compañeros y compañeras, amigos, para pensar, para reflexionar profundamente, cabe preguntarnos, ¿vale la pena hacer algo por transformar nuestras vidas? ¿Nos podemos juntar o agrupar con otros para cambiar la realidad? ¿Somos capaces de hacer algo por otros sin ningún tipo de reconocimiento o beneficio? ¿Somos capaces de instalar estos temas en el club, en el trabajo, en nuestras organizaciones sociales, sindicales o políticas? Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le ¿qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde semana a semana, sábado a sábado, de 16 a 17, con un puñado de noticias, opiniones, reflexiones y entrevistas, les traemos el acontecer semanal del Uruguay desde este lado del río. Mi nombre es Andrés Correa, soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de Cooperativa en el hoy sábado 17 de octubre, que cabe reconocer y saludar a todo el pueblo peronista que festeja el Día de la Lealtad. Señor Manuel Daluz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Bueno, en una linda tarde en la ciudad de Buenos Aires, aquí estamos para hacer otro programa de Fogón en Fuego. Ahí está, tengo frente a mí, mate en mano, a Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes a todos, reincorporada después de un par de ausencias. Un par bastante largas. Unas merecidas vacaciones. Bueno, el fin de semana pasado participamos del Encuentro Nacional de Mujeres, así que estaba más que justificada. Bueno, pero aquí también, feliz día a todos los peronistas. Y bueno, vamos a tener una linda tarde acá con los compañeros. Así es, y obviamente saludamos al productor del programa, el señor Oscar Trinidad, que va a estar a full hoy, por lo menos en la primera media hora, y por supuesto también en la operación técnica el señor César Milstein, sí, ahí va a estar César para que todo esté bajo control. El señor Jorge García, ¿usted sabe algo de él? No. Ah, no, bueno. Posiblemente se haya quedado mirando una película de Bruce Willis. Ay, probablemente, exactamente, haya encontrado alguna y eso lo retuvo obviamente en su hogar para poder ver y disfrutar a este gran actor de Hollywood, el señor Bruce Willis. El señor Roberto Samán, del otro lado del charco, pero no precisamente en Uruguay. Del charco más grande. Referimos, exactamente, nos referimos al charco oceánico, sí, atlántico. En el viejo continente se encuentra Roberto Samán, que no, por supuesto nos dejó bastante material para ir. Y sigue desarrollándolo en Alemania, bien llegó. Tremendo, porque hoy vamos a tener una entrevista con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, entrevista que Roberto pudo hacer en Alemania. La Deutsche Welle, la televisión alemana, lo entrevistó, y también de Fogón en Fogón, las entrevistas que Daniel Martínez hizo en Alemania. Dato, ¿no? Sí, sí, no es poca cosa eso. Exactamente. Sí. Ahora, César, mientras escuchamos a Alejandro Luzardo, Bicicleta, vamos a presentar el deporte y el separador. Donde me espera solo tu ausencia como un fantasma, guitarra al hombro y un trago más en la cabeza. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo estando en tierras lejanas. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. Va a venir el córner, están esperando varios hombres. Jodín espera, y en el córner se cae un hombre bueno que se ha ido. Transcurren 34 minutos. Golazo. Gran córner de Sánchez. Notable, furibundo cañonazo de cabeza de Godín. Y decreta el tanto. Pasa a ganar Uruguay. Uruguay 1, Colombia 0. Por la azotea, por arriba, con pelota quieta. Godín, un golazo por Uruguay. Va premia vaca, quiere escapar con la pelota, pero Jiménez, tranquilo, tal cual fuera, un veterano futbolístico, el joven, en defensa, tocó la pelota para Maxi Pereira, convoca el toque para Lodeiro, Lodeiro para Sánchez, Sánchez para Lodeiro, Lodeiro procura el centro, centro a Stuani, dejó pasar, ¡Rolani está! ¡Viene! Sánchez, notable, con una Verónica. El futbolista Suárez la deja pasar, la dejó solo al jugador Roland. Y en dos tiempos remata la pelota junto al poste derecho. Transcurren 6 minutos del segundo tiempo. Uruguay 2, Colombia 0, golazo Roland. Levanta la pelota Molera, alto, violento, corre para tomar la pelota en la derecha Stuani, le dio a Belo Hernández, entró, dominó, escapó, viene, ¡al gol! Infló las manos contra el poste derecho y Abel Hernández a los 43 minutos dice: pasa y seguí, señores, cerré y vamos. Un golazo de antología, golazo de Abel Hernández. Uruguay 3, Colombia 0. La pelota Molera vendrá por la mitad del campo de juego. Levantó la pelota Molera violentamente. Va a terminar el partido. Levanta en dirección de Abel Hernández. Se levanta Hernández, pisa un gol, repito, de antología. Cuando el árbitro pita el final del partido, se levanta el mismo el público que no se puede quejar. La verdad que puede quejar. Este público, ante un peso de entradas que yo verdaderamente y cualquiera pueden determinar que hay mucha gente que no lo pudo pagar, hoy valió la entrada. Valió la entrada, este esfuerzo magnífico. Y este esfuerzo. Ahí está, ahí pasaba el relato de Alberto Kessman, ¿no? Una emoción es la que uno siente, ¿sí? Digamos, para nada exagerado. Digamos, 3 golazos de Uruguay. Pero bueno, antes de hablar de la selección, queríamos decir que el sábado pasado nosotros habíamos hablado de el partido que se hacía solidariamente por Alexis Viera, el arquero herido en Colombia, que se está recuperando en Montevideo. Bueno, hay que decir que se juntó mucha gente, y entre la gente que fue al estadio, más al estadio del Parque Viera, y más las donaciones, se juntaron $50,000. Bueno, y hablando de la selección, hay que decir que el resultado era impensado por los pergaminos de Colombia. No se le podía ganar, sí, se le puede ganar, pero impensado el score, ¿no? Digamos, 3-0, si bien teniendo en cuenta los pergaminos de Colombia, ¿no? El buen papel que hizo en el Mundial y en la última Copa América, ¿sí? Nadie va a descubrir la pólvora diciendo que Colombia siempre manejó muy bien la pelota y con este técnico ha adquirido contundencia en el arco de enfrente. Pero bueno, yo creo que Uruguay lo esperó en 3/4, como acostumbramos, digamos, ese es nuestro estilo, y hizo su juego. Y sin caer en el triunfalismo, yo creo que nuestra selección encontró el juego bien. El cuerpo técnico había analizado bien a Colombia, Uruguay lo marcó bien, sabiendo las debilidades que había tenido Colombia en el partido contra Perú, porque había ganado, pero con mucha dificultad, y yo creo que la selección hizo las cosas bien, sobre todo en la mitad de la cancha y en las dos líneas, ¿no? Nuestros dos marcadores creo que jugaron un gran partido. Sobre todo Paulito Pereira, que no estaba yendo al nivel que nosotros deseamos, pero creo que puso todo lo que hay que poner cuando uno se pone la celeste. Quiero decir también, porque desde aquí, de este micrófono, tanto quien les habla como nuestro productor, habíamos hecho una crítica de modo constructivo, ¿no?, con respecto al tema de cómo estaba jugando la selección. Y en la semana... Y nosotros no le vamos a decir a Tabaré cómo tiene que jugar, ¿no? No, por supuesto, es una opinión más. Es una opinión, claro. De alguien que le gusta el fútbol y que, bueno, que quiere que nuestra selección ande. Pero bueno, en la semana nos enteramos de que una vez que terminó la Copa América, el maestro Tabárez, junto a su cuerpo técnico y a los jugadores, se hizo una autocrítica muy fuerte desde el punto de vista técnico, y también los jugadores hicieron una autocrítica. Bueno, creo que acá se están viendo los resultados, porque ahora no podemos decir que es casualidad. Ganamos la altura en Colombia y, bueno, ganamos en Montevideo de forma contundente. Bueno, Kessman ya relató los goles. Yo creo que, a mi entender, creo que le encontramos el... los volantes que son los lanzadores de la pelota. A pesar de la desgracia de Cáceres de haberse lesionado, a mí no me gustaba con esos 5 mediocampista en la mitad de la cancha, no me gustaba la formación. Entró Lodeiro y creo que Lodeiro, en un partido bueno y en su buena actitud, se encontró con Sánchez. Son los dos lanzadores que tenemos para los delanteros que podamos tener. Todos sabemos que nosotros somos un país muy chico y que tenemos estos dos grandes jugadores, como son Cavani y Suárez, que los tenemos por distintas circunstancias fuera del plantel. No están jugando. Pero bueno, yo creo que hay mucha esperanza por lo que queda. Bueno, ya tenemos subido en el Facebook la fecha, la novena fecha, pero la novena fecha comenzó anoche, donde Wander de visitante le ganó a Defensor 3-2. También un resultado inesperado para el fútbol uruguayo. Hoy empezó a las 15:30, ahora le vamos a pedir a Vero que nos diga a ver cómo va el partido, de Sudamérica con Villa Teresa, y a la misma hora, nada más que en el Palacio Trócoli, Cerro contra Juventud. El resto de la fecha se juega mañana a partir de las 15:30. Impecable. Le informamos al público oyente que siempre está esperando la voz del señor Jorge García, que ha llegado. Me entretuve mirando las florcitas rosadas en la 9 de julio. Ah, bueno. Por eso llegué tarde. No, pensemos que se había retrasado con alguna película para de Bruce que no Willis. Diga que siempre veo la parte negativa. Ahí está. Hoy cuando tenemos que hablar en serio decimos, ¿vamos a tomar un café? Cuando queremos hablar de nada decimos, ¿vamos a tomar una? Si pedimos algo decimos, no te animás, o no me pasás, no me arrimás. Y a veces alguien nos dice no, pero después siempre se ríe. Los uruguayos hablamos de fútbol, política, medicina y de la vida de la langosta. Porque acá sabemos de todo y cuando no, inventamos. Seguro que vos también alguna vez hablaste capicúa, hablaste. Gusta tuyo, es algo que se dice al oído. Al fondo que hay lugar, marcha un canadiense, está lavado, que no ni no. Cuando uno escucha esto, está en Uruguay. Si queremos que alguien de afuera no entienda, a Pabla Pamopos, Jeperiping o Posopo. Acá siempre hay un amigo que dice, voy para ahí. Es nuestra forma de hablar. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. 16 horas 20 minutos aquí en De Fogón en Fogón, en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso vamos a hablar sobre algo que se va a estar realizando, que ya arrancó ayer, ahí en el anfiteatro Eva Perón, en el Parque Centenario, una actividad cultural, en este caso de música, que tiene que ver con música de la tierra. Y bueno, estuvo presente en el lanzamiento el día jueves, ¿sí? Ahí estuvo presente Manuel Daluz, que tuvo que ver con qué esta presentación de Músico de la Tierra. Bueno, acá es en el festival, ¿no? Festival de Música de la Tierra, en la casa del embajador del Uruguay, en la casa de Héctor Lescano. Bueno, ahí se presentó y conseguimos charlar con Diego Bernabé, que si no entiendo mal está en el aire. Ahí está, entonces estamos saludando. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda, Manuel Daluz y algunos compañeros más que están acá. Hola Andrés, hola Manuel, bueno, un fuerte abrazo para ustedes aquí en Buenos Aires. Nosotros muy felices, este equipo de gestores culturales uruguayos que cruzamos el río para presentar nada menos que la primera edición del Festival Música de la Tierra en Argentina y aquí en Buenos Aires. Es un proyecto que ya tiene, bueno, 5 años de vida en Uruguay. En noviembre, en un mes, el 14 y 15, tendrá ya la quinta edición de este festival que reúne expresiones culturales de Uruguay, Argentina y Brasil. Empezó esto en Buenos Aires en el Instituto Manuel de Falla, ¿no? Sí, exactamente. Comenzamos el jueves con una jornada dedicada a Florcita Rosa, allí en el Conservatorio de Música de Buenos Aires, con una presentación en la que estuvo Fernando Cabrera por Uruguay, Nahuel, o sea, Carlos Porcel de Peralta, guitarrista argentino que acompañó a Florcita Rosa en su periodo en México, y otro periodista argentino, Andrés Casac, que ofició un poco de anfitrión para un encuentro que fue interesantísimo, ¿no? Donde, bueno, vamos a hablar sobre Florcita Rosa, desde el anecdótico Nahuel, que lo conoció, de cerca y desde el análisis muy lúcido, muy interesante de Fernando Cabrera sobre la trascendencia de Alfredo Zitarrosa, lo que significó en su momento cuando comenzó su carrera en Uruguay y lo que sigue hoy significando, no solamente para los uruguayos, ¿no? Para todo este continente que sigue cantando sus canciones, ¿no? Ahí está. Diego, bueno, esto, este festival ya arrancó ayer. Contanos un poco cómo estuvo en el día de ayer y contanos qué es lo que se viene entre hoy y mañana. Sí, mira, bueno, anoche comenzamos con una doble función, nada menos que con Renato Borghetti de Brasil, Rio Grande del Sur, ese formidable acordeonista brasileño con ya más de 30 años de carrera, dando la vuelta al mundo con una música realmente maravillosa, acompañado de muy buenos artistas. Él abrió el festival y a segunda hora fue el misionero Ramón Ayala con los hermanos Núñez, que también llenaron la noche de alegría y movimiento y celebración para el público que estaba allí. Es un festival de entrada gratuita, vale la pena recordarlo, en un escenario inmejorable como el Parque Centenario de Buenos Aires, ese anfiteatro, que ahora en un ratito, a las 6 de la tarde, hoy tendrá en escena Fernando Cabrera. Nada menos, este artista que, bueno, ya en Uruguay es uno de los grandes, en Argentina se ha dado a conocer cada vez más, se ha comenzado a recorrer la Argentina, y hoy es un artista de culto, ¿no?, para los argentinos que lo descubrieron un poco más tarde, y él va a ser encargado ahora esta segunda jornada. Después, Ana Prada con su banda, que en este caso es una banda argentina, Ana visita ya muy frecuentemente la Argentina y tiene su banda en Uruguay y su banda de músicos argentinos, entre ellos Juan de Benedictis, que es nada menos que el hijo de Piero, por ejemplo, en guitarra, que la va a estar acompañando. Y mañana domingo, a la misma hora, a las 6 de la tarde, también con entrada libre, será Vitor Ramil, el artista de Rio Grande del Sur, brasileño también, tremendo artista, el encargado de abrir, para luego, bueno, todos juntos celebrar a Alfredo Zitarrosa. Samba por Vos es el título de un espectáculo creado por nosotros en 2012 en Montevideo, con una selección de artistas uruguayos, ¿no?, de primerísimo nivel. Pablo Pinocho Rutín, Maya Castro, Gastón Charlo, Dino, los cantantes, una banda con los hermanos Nicolás y Martín Ibarburu, Hernán Perú, Nacho Mateo, Matías Romero, y con invitados especiales, además también cantando a Zitarrosa, Lidia Borda, de Argentina, el propio Vito Ramil, de Brasil, que se suma, y Ana Prada, que también subirá a escena para cantar las canciones de Alfredo Zitarrosa. Ahí está, bueno, tremendo, imposible no estar allí, imposible no estar allí, entonces le recordamos a partir de las 18 ahí en el Parque Centenario, artistas de primer nivel para disfrutar de música de nuestra tierra. Señor Jorge García, ¿usted tiene algo? Interesante esta movida, digo, ojalá se diera en lo económico y en lo político la unidad que se da en lo cultural también, digo, creo, es un avance. Esta movida cultural es un avance de un futuro que pretendemos en el Mercosur y en América Latina. Sí, totalmente, ¿no? Esto, nosotros justamente queremos poner en evidencia los lazos que existieron desde siempre entre la música de estos tres países y que nunca respetaron fronteras, que se burlaron un poco de la geografía, fueron y vinieron con mutuas influencias y vínculos que todavía hoy se dan, ¿no? Sí, siempre digo un bromo, bueno, de repente si mandáramos a los músicos a negociar a las rondas del Mercosur, capaz que nos iría mejor. Está muy bien eso. Diego, te agradecemos muchísimo la participación y, por supuesto, el programa está a disposición de todo lo que tenga que ver con el arte nuestro, ¿sí? Yo sé que sí, ustedes están siempre allí haciendo mucho por ello y haciendo vivir la llamita del Uruguay en la Argentina, así que les mando un fuerte abrazo, los esperamos en el Anfiteatro Parque Centenario hoy y mañana, y bueno, un saludo muy grande para la audiencia. Bueno, haremos lo posible por estar en Montevideo también, ¿eh? Ah, bueno. Cuando arranque el festival. No se lo pierdan, 14 y 15 de noviembre los esperamos allá. Ahí está, perfecto. Bueno, era Diego Bernabé, uno de los responsables en este caso de música de la tierra, sí, así bien digo. Espectáculo que, bueno, continúa entre hoy y mañana ahí en el Parque Centenario. Imperdible, por demás. Vamos a escuchar ahora, vamos a algo que pudo realizar Roberto Sabán con un artista que se las trae, digamos, porque es un viejo artista, sí, pero que lo había perdido en Sudamérica porque se había ido para las Europas, para donde está Roberto casualmente, sí, durante muchísimo tiempo. Es uno de los alumnos de Joaquín Torres García, sí. Estamos hablando de Manuel Aguiar, quien recupera América Latina, donde va a estar particularmente Buenos Aires, donde en diciembre va a estar exhibiendo gran parte de su obra, sí, y vamos a poder ver su desarrollo artístico desde la enseñanza de Torres García, y vamos a escuchar la entrevista de Cristina Rossi, que va a ser la curadora de esta presentación artística de Manuel Aguiar. Vamos a escuchar la entrevista de Roberto Sabán para De Fogón en Fogón. Para el 5 de diciembre se inaugura la muestra de Manuel Aguiar en el Museo Sibori, con la que el público argentino va a poder conocer no solamente el periodo en el que Manuel trabajó vinculado al maestro Torres García, sino las proyecciones, es decir, aquellos desarrollos que ha logrado a través del tiempo a partir de aquella temprana enseñanza. El planteo, Cristina Rossi planteaba que un poco pretendía y aspiraba que era mejor un planteo para Buenos Aires, pues yo nunca he expuesto en Buenos Aires, y por mi ausencia de tantos años en Europa, en Sudamérica, es muy poco lo que se ha visto, ¿no? El planteo es simplemente de dedicar un par de salas al periodo constructivo, entre los años 46 y 59, más o menos, ¿no? Y luego mis posteriores evolución, ¿no? Posterior evolución, la parte gestual, y luego la parte más actual, ¿no? Así que figura entonces un desarrollo bastante intenso de la obra y cómo los elementos que se decantan obligan al abandono de ciertos elementos en pos y en bien de otros que se van manifestando, ¿no? Manuel Aguiar ha sido un alumno directo de Torres García y en ese sentido, afortunadamente, el catálogo libro que acompañe la muestra va a dar cuenta precisamente de sus reflexiones alrededor de lo que fue la enseñanza de Torres García. Olvidarte, en tus ojos vive la más verde savia. No, que no vas a olvidarte. 16 horas 30 minutos, estamos escuchando a Juan Bonaudi. La presentación de la Orquestango se va a presentar el 23 de octubre a las 21 horas. Y me parece que ya estamos en comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Bonaudi. Te saluda Andrés Correa aquí en De Fogón en Fogón. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Quemero? Ahí está. Bueno. Acá con un chascarrillo. Te saludamos, te estamos recibiendo porque queríamos escuchar, digamos, un poco. Ahí estábamos escuchando Perfumares, sí, y en este caso queríamos que cuentes un poco de qué se trata la presentación que vas a estar realizando el viernes 23 de octubre. Así es, bueno, te agradezco mucho antes que nada de la difusión. Bueno, este tema va a estar dentro del repertorio que vamos a hacer el viernes 23 con la Orquestonga, que es un proyecto de 11 músicos en escena, muy muy difícil de llevar a cabo en estos tiempos, pero bueno, una gran alegría, es música rioplatense, la composición de los temas son míos, soy uruguayo, y bueno, me acompañan Lolo Micucci en el piano, es un gran arreglador, arreglador de Luciano Pereira, de Soledad, entre otros, un baterista como Roger Bass, que es un baterista catalán que vino hace poquito a la Argentina, ex baterista de Serrat, y bueno, un trío de caños, uno de ellos ex Cadillac también, somos todos ex. Usted también. Así que vamos a estar ahí poniéndole mucha, mucha alegría a la previa de las elecciones. Y bueno, con esta impronta que tiene la banda, que es llevar ahí a una música totalmente reconocida aquí, ¿no? Que es la música rioplatense, candombe, milonga, cha-cha-cha, bueno, y todo eso. Ahí está. Bueno, sigue aplicando lo que dijo recién el señor Jorge García con respecto a la integración que logra la música, ¿no? Cómo desde la música y desde lo cultural podemos integrarnos de lo más bien, en otros aspectos nos cuesta un poquito más. Señor Jorge Manoudi, recuerde el 23 de octubre dónde se va a estar presentando y dónde se pueden adquirir las entradas, por supuesto. Sí, yo lo digo yo. Sí, claro. Bueno. Y no te cobramos nada, Juancito. Buenísimo, ahí está Manuel Laluz, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Un gran amigo, un gran compañero de toda la vida, de la época de los 80, cuando cruzábamos los barcos. Sí, señor. Nos empujábamos nosotros para ir a votar. De usted creo que podría haber empujado. Manuel creo que se acomodaba de atrás un poco, ¿eh? No, Manuel iba del timón. ¿Cómo? Manuel iba del timón. Muchas gracias, Juancito. Pero qué recuerdo, ¿no? Esos tiempos donde cruzamos por primera vez en el 84 a votar y la gente esperándonos en los muelles. Sí. Qué momentos tan tan gloriosos para los uruguayos que vivíamos en el exterior y que seguíamos pensando de que teníamos que estar ahí en cada instancia, ¿no? Sí, imborrable para el alma, Juancito. Más vale que sí. Y bueno, y hoy seguimos así, ¿no? Con otro tipo de tecnologías y otra posibilidad de viajar de otra manera, pero qué bueno estaría que de una vez por todas el voto consular esté vigente en todos los países, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande, no solo en Argentina, sino en tantos países para colaborar con este Frente Amplio, ¿no? Estamos en ese camino, Juancito, y usted también fue un protagonista importante. Bueno, escúchame, nos vamos a presentar el viernes 23 en el Teatro del Viejo Mercado, un teatro precioso, un teatrito así como con mesitas para tomar algo, comer algo, que está ahí en la calle La Valle, ahora no sé bien la dirección, pero frente al Abasto. 3177. Ahí está, muchas gracias, compañero, 3177. Bueno, y si las entradas se pueden comprar en tuentrada.com o si no en el teatro ahí mismo, valen 100 pesos, o un kilo de helado o 2 kilos de cebolla. Impecable. Muy bien, ahí está. O medio kilo de canarias. También, exactamente. Ahora tenemos que pagar el aviso. Exactamente. No, pero muchachos, ¿qué pasa con las que? ¿Qué pasa que nos mandan para acá? ¿Qué pasa? Estamos enloquecidos, sí, tomando cualquier. Está complicado ese tema, ¿eh? Sí, ¿tienen ahí? Acá sí. Bueno. Reclutamos. Los esperamos, a todos, están invitados, ¿eh? Están invitados ustedes a la presentación a las 21 horas, con toda la banda, con tremenda banda, tres grandes músicos argentinos, españoles, y bueno, yo que soy uruguayo, el único uruguayito solo, siempre el uruguayito solo, ahí adelante. Bueno, ahí te vamos a ir a acompañar, Juancito. Siempre sufriendo los uruguayos. Un gran abrazo y bueno, muchos éxitos en esta presentación de la Orquestonga. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, Juan. Ahí está, ahí pasaba entonces Juan Bonaudi, voz, sí, de la Orquestonga, que se va a estar presentando el viernes 23 de octubre a las 21 horas en el Viejo Mercado. Por supuesto, vamos a estar teniendo con todo lo que es la actividad de la música uruguaya. Aquí la tienen en De Fogón en Fogón. Cooperativa. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Villa Melitina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Melitina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicios de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Melitina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncie a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Estás escuchando. De frente, si alegría o sea. De fogón en fogón. Calle Yuperra del medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. 16 horas 40 minutos en la República Argentina, estamos escuchando a quién, a Fernando Cabrera. El tiempo está después. Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. El mes que viene Fernando Cabrera está presentando un nuevo disco que está hecho sobre Eduardo Mateo y Eduardo Darno Chanks. Se va a presentar en noviembre y de fogón en fogón está invitado a la presentación. Desde abajo, con silbos de tristeza, aquella fila es infinita, saliendo de Central. 16 horas 40 minutos. El domingo 25 de octubre hay una elección aquí en la República Argentina, más que importante, por lo menos lo que nosotros establecemos para el escenario internacional y regional, ¿sí? En ese sentido es que para nosotros es de gran importancia lo que se va a votar el 25 de octubre aquí en la República Argentina. Hay una de las elecciones, ¿sí? Porque se elige presidente y además se van a elegir por primera vez los representantes al Parlasur, ¿sí? Con voto directo, se van a elegir los representantes al Parla Sur. Quiero decir, en mi opinión, que gran parte de mis expectativas están centradas en un buen resultado del Frente para la Victoria en este escenario, donde me parece que le puede dar peso a lo que nosotros denominábamos la bancada progresista del Mercosur en el proceso de integración regional, ¿sí? En ese escenario es que para nosotros es importantísimo una buena elección. Además, porque en esa bancada progresista, además del Frente Amplio del Uruguay, también participa el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PT de Brasil, el Frente Guazú de Paraguay. Y el MAS de Bolivia. Por eso, para nosotros, para el proceso de integración regional de que tanto hablamos y fortalecer ese escenario, nos parece imprescindible. Sí, es interesante. Yo creo que muchas veces se hablan de restringir la opinión, como somos uruguayos, de restringir la opinión política sobre el proceso argentino. Y en realidad eso atenta contra lo que estamos pregonando siempre de la integración. Entonces, este momento que vamos a vivir, el 25, hay que dejarse de joder. Digo, las elecciones no son elegir personas que técnicamente plantean distintas cosas a lo que están en el gobierno. No sé si me explico. Acá hay un problema de clases que defienden sus intereses. Entonces, el proyecto nacional y popular de Kirchner evidentemente se alinea con la defensa de los intereses populares. Los otros no es que tengan otra visión de cómo se deben hacer las cosas, representan otra clase social, representan al sector financiero y a lo que llamábamos en nuestra época la oligarquía ganadera. Digo, porque muchas veces se le quiere hacer pretender ver a la gente que el problema de las elecciones son tipos técnicos que tienen distintas formas de hacer lo mismo. Y no es así. Básicamente se están defendiendo intereses. Desde mi punto de vista, digo, intereses de clase. Así que, digo, además, evidentemente, si nosotros nos ponemos a ver lo que hizo este gobierno que va a beneficiar a toda la región, digo, yo soy uruguayo y digo siempre que soy forastero en la Argentina, no soy extranjero, por nuestra historia y por nuestra situación de hoy. Muchachos, hay que sentirse orgulloso de lo que se ha hecho. Después de 70 años, el último que tuvo un proyecto de país industrial y desarrollado fue Perón. Después puede haber otras intentonas muy lavadas, pero realmente ahora se retoma el camino del desarrollo industrial. Y no es ninguna novedad que la industria hace la liberación. La industria no se ve afectada ni por el cambio climático, las inundaciones, no, porque las fábricas trabajan todo el día, digo, y producen, lo como se dice ahora, valor agregado. Sí, coincido con lo que plantea tanto Andrés como Pajarito. Lo que se está discutiendo son dos modelos de país. Y es un momento crucial que me parece para toda América Latina en acompañar estos procesos. Parte de esto, de lo que mencionaba Andrés del Parlasur, Argentina tiene ahora la oportunidad de votar directamente a sus candidatos al Parlasur. Es una instancia súper importante como una pata de la integración. Es importante que además como ciudadanos entendamos que esta es una posibilidad no solo para democrática de elegir nuestros candidatos, sino también para aportar a esta integración, porque en general tenemos un montón de, está la UNASUR, el Parlasur, pero bueno, son cuestiones más institucionales y esta es una instancia de los ciudadanos de participar en esto y de aportar un granito de arena a la integración. Claro, y simplemente como aclaración, en ningún proceso de integración y de unidad, ni en ningún proceso político, todo es un campo de rosas. Hay contradicciones, problemas, intereses, digo, pero en todo eso, ahí está el valor de los políticos, de tanto los políticos dirigentes como las bases, que a pesar de todas las dificultades son tipos que están haciendo. Después vienen los otros que critican y como la realidad no coincide con sus deseos, se retiran a la montaña. Pero los que valen son los que están con las patas metidas en el barro, como decía Mujica. Desde el punto de vista de nosotros, los uruguayos que vivimos en la Argentina, yo hace más de 40 años que vivo en este país. Y lo puedo decir con propiedad y tengo las bases suficientes para plantarme, para decir, nunca, no hubo ningún gobierno como este que hizo cosas por los uruguayos en la Argentina, los que residimos aquí. Se ha facilitado todo para que el uruguayo se radique, estudie, trabaje, arme su vida, arme su proyecto. En ningún momento se le ha puesto un cortapisa. En ningún momento. Yo soy de los que tuve que hacer miles de trámites para poder radicarme. Y la radicación era por un año. Digamos, con este gobierno las cosas se superaron. Son derechos adquiridos y se banca. Digamos, lo que nosotros podemos ver y podemos decir, y creo que con propiedad, que yo no sé si mañana viene otro gobierno, si esto no se pone en disputa. ¿Sí? ¿Qué nos asegura a nosotros? Claramente, no solo a los uruguayos, sino que esta política de inclusión, no solo a los argentinos, sino a todos los migrantes, y hubieron políticas públicas directas como Patria Grande, que fue documentar a todos los extranjeros. Exacto. Yo lo que más resalto de esto es que a eso que se refiere Jorge cuando dice de los dirigentes, que lo están planteando de un derecho adquirido, digamos. No es que nos regalaron nada. Acá es un derecho que alguien nos sacó en algún momento, tuvo la decisión política, y este gobierno, sensible, lo volvió a poner en el tapete y la gente se hizo protagonista de esto. Exacto. Bueno, las opiniones hasta aquí vertidas fueron de carácter totalmente personal, sí, cada uno se va a hacer cargo de lo que dijo. Daría para más, pero... Pero no, digo, pero no involucra al colectivo de Fogón en Fogón, que bueno, está, es un colectivo que puede tener distintas visiones. Lo que nosotros decimos es la opinión de cada uno. Claro. Sí, obviamente, da para mucho más y tenemos un programa de una hora. Claro, igual, claro, bueno, claro. Es importante que el próximo domingo vayan todos a votar. Claro, lo que nos queda en el tintero, digamos que lo que podríamos decir es que quisiéramos que las relaciones entre nuestros dos países estuvieran pasando por un momento mejor, ¿no? Todos los uruguayos, en este caso, que se han sacado el nuevo DNI, automáticamente quedaron empadronados. Sí. Igual pueden votar para gobernador. Sí, gobernador. Presidenciales no pueden votar. Yo me conformo con Aníbal Fernández. Sí. Bueno. Para eso tienen que tramitar la ciudadanía y en ese caso pueden poder votar para las presidenciales. Pero digo, porque hay mucha gente que no sabe que cuando te hiciste el documento nuevo quedaste empadronado. Hay que averiguar en la página de internet del padrón electoral y dice. Exactamente. 16:49, seguimos en De Fogón en Fogón. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Ahí está, y en este caso el ciclo de entrevista lo vamos a tener, una entrevista que logró Roberto Sabán en Alemania, ni más ni menos, con Martínez, con Daniel Martínez, el intendente de Montevideo. Ahora los invitamos a escuchar la primera parte, que tiene que ver con que por qué Martínez estaba en Alemania, que bueno, lo va a explicar precisamente el intendente de Montevideo, por qué estaba en Alemania. Bueno, digamos que varias cosas, ¿no? Primero, aprendiendo, ¿no? En la vida uno siempre tiene que aprender de las experiencias de otros, aunque nunca copiar, porque bueno, todas estas cosas, ya sea la gestión de residuos sólidos urbanos, ya sea la movilidad urbana o la planificación o las ciudades inteligentes, deben ser como un traje a medida donde uno, bueno, aprende las cosas que hacen bien otros, también aprende de las cosas que se equivocaron otros, para tratar de hacer bien las cosas uno y equivocarse lo menos posible, aunque eso es casi imposible no equivocarse. Pero bueno, así que lo primero que venimos a hacer es eso. Ellos tienen un centro de control integral del tránsito y otras eventualidades, digamos, tratan de controlar el centro de control integral, no solo el tránsito, sino también otros elementos de la ciudad, y que lo que más me interesó fue la posibilidad, ya que nosotros estamos en un proceso de incorporar un centro de comando integral, que aparte vamos a hacerlo también muy global, vinculando también todo lo que es la gestión de ciudad inteligente, la posibilidad de mandar gente a entrenarse y, bueno, aprender en la previa, antes de poner en funcionamiento nosotros el nuestro, aprender un poco, bueno, la operación, hacer experiencia, ¿no? Equivocarse, en todo caso, ver cómo se equivocan otros para cuando se llegue el momento de enfrentarse a tener que manejar nuestro comando, nuestro centro de comando integral, de tránsito, de control de encendido de las luces, de control de decir, algo que nosotros también estamos haciendo, colocar sensores en los contenedores de basura para saber si están llenos o no, de forma de armar los circuitos de los camiones recolectores, solamente pasando por los contenedores que están llenos. Todo eso, bueno, hacer un poco la experiencia. También, bueno, acá en Hamburgo hemos logrado concretar la posibilidad de mandar gente a capacitarse en algunos aspectos vinculados a la movilidad urbana. Estamos también tratando de concretar la formación en manejo de residuos sólidos urbanos, porque en Montevideo, si bien tenemos alguna poca gente con experiencia y know-how, nos falta mucho mayor volumen de gente capacitada y con formación específica, ¿no? Daniel, ¿y hay de la tecnología, la tiene el Uruguay o solamente tema de capacitación de personal? No, nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, Ya te digo, ya hay una licitación que está en proceso de adjudicación para comenzar a tener un primer centro de comando integral del tránsito que va a incluir una primera etapa, 138 semáforos, y vamos a llegar a un total de 400. Recuerda que somos una ciudad de 1,5 millón de habitantes, no busque comparar con Buenos Aires, porque ustedes son un monstruo al lado nuestro de tamaño, ¿no? O sea que ya estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de ciudades inteligentes. Ahí está, ahí pasaba entonces la primera parte de la entrevista a Daniel Martínez, hablaba de una ciudad inteligente, ¿sí? Obviamente que, bueno, Montevideo tiene también otras necesidades, ¿no? Pero bueno, este es un paso de una ciudad inteligente que pretende mejorar la calidad de vida de los montevideanos y de la cantidad de otros departamentos que van a trabajar a Montevideo. A Montevideo, ¿no? Claro. Y del turismo que va también a Montevideo, y del, ¿no? Turismo que va a Montevideo. De, por suerte, de muchos lugares. Exactamente, exactamente. Es importante. Ahora estamos escuchando a la chancha muda, ¿sí? Ella, la cumbia. Que no te quedes sin suelo para pisar por donde caminar. Para que no sea en vano este viaje que arrancó en la nada y así todo. 16 horas 53 minutos. Vamos ahora a la segunda parte del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, donde habla del desarrollo de Montevideo y además habla de las bicicletas, las ciclovías, etc. Estamos en proceso. Y además estamos en proceso de desarrollar otro aspecto para nosotros fundamental de la ciudad inteligente, que es el empoderamiento del ciudadano, permitiendo a través de desarrollo de APP, que son desarrollos en los smartphones, o sea, son aplicaciones para los teléfonos inteligentes, en donde tú a través del celular puedes hacer una denuncia, puedes aportar una idea, pero también puedes saber la denuncia que tú hiciste, en qué etapa está, en qué oficina está, cuándo va a ser respondida. Puedes ver si otro vecino en tu barrio plantea algo parecido. Hay accesibilidad y transparencia democrática para que el ciudadano pueda aportar ideas, controlar la eficiencia de la gestión, criticar, bueno, o sea, tener transparencia a la hora de la participación ciudadana, ¿no? En Montevideo estamos ahora espero que ahora mismo en octubre, principio de noviembre, estemos inaugurando la primera etapa de lo que es la ventanilla única, una cosa que después, yo calculo que para allá, para diciembre, vamos a tener todo eso con un soporte informático que va a globalizar absolutamente todo. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, en Montevideo, viste que tú vas a hacer un trámite y hay trámites, por ejemplo, de permiso de construcción o de obras, que tienes que recorrer cuatro pisos en cuatro oficinas diferentes, donde cada uno te decía, yo tengo que exigirle esto, lo que usted me esté preguntando de otra oficina, y a mí me importa un bledo, vaya a otra oficina por eso. Hoy estamos ya implementando un sistema en el cual el ciudadano entra un pedido o un trámite y automáticamente es la intendencia misma la que se encarga de armonizar los diferentes niveles y dar una respuesta global con todas las exigencias, evitando que el ciudadano tenga que pasarse 3 días recorriendo pisos y tratando de explicarle en cada piso al funcionario qué es lo que en otro lugar le dijeron. Alemania es un país donde la bicicleta es prácticamente la protagonista de las calles. Tú inauguraste tu gestión yendo en bicicleta desde tu casa a la oficina. ¿Qué va a pasar con el tema de la bicicleta en Montevideo? Y bueno, ya nosotros estamos trabajando mucho, inclusive armamos. Primero, interesante, es algo que también lo dijimos durante la campaña, no vamos a gobernar de la soberbia de creer que somos iluminados, que sabemos de todos los temas, sino en cada tema vamos a buscar escuchar a todos y cada uno de los actores vinculados a ese tema. Entonces nos juntamos y tuvimos una comisión buscando la participación de todas las organizaciones ciclistas. Hay 5 ONGs de diferente tipo vinculados a que se encargan de, o sea, que defienden el uso de la bicicleta. Entonces nos juntamos con ellas y terminamos armando un decreto, bueno, que salió a la luz la semana pasada, en donde, entre otras cosas, va a exigir que todos los estacionamientos nuevos tengan la obligación de generar espacios para la bicicleta, ¿no? O sea, empezando a empezar por algo básico. Ahí está, ahí pasaba entonces el proyecto para las bicicletas en Montevideo. La nota completa la vamos a subir al Facebook en la semana para que todos la podamos compartir. Obviamente la nota que hicimos con Manuel Aguiar y Cristina Rossi también va a estar en el Facebook y está en el canal de YouTube de Fogón en Fogón. Tenemos mensajes, saludos a través del Facebook, la gente que se comunicó ya... Se nos va el programa. Sí, tenemos varios saludos. Sí. Esperen que los estoy encontrando. Tenemos un saludo de Marta Batalla, un cariño, es amiga. A María Lemos, Juan Olmos, Elsa Noemí Freitas, Javier Acosta, Nancy Imperial. Bueno, estos son los saludos de hoy. Ahí está, bueno. Juan Olmos, un viejo integrante de este programa. Exactamente. Ay, Sufriategui, me estaba olvidando, el compañero. Exactamente, que mandó un saludo y felicitaciones para la mesa. Y preclaro, actor. Ahí, de Catalina sí. Sur. Ahí está. Está hablando de Juan Olmos. Ah, sí, está bien. Bueno, quiero decirle que desde este programa repudiamos el intento cobarde atentado que ha sufrido el CADESIC, ¿sí? El pasado 16 de octubre, una bomba incendiaria fue arrojada, sí, fue arrojada sobre el CADESIC, que es el Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es un espacio dedicado abnegadamente a la lucha por la justicia social y la soberanía. Así que nosotros repudiamos este atentado, que por suerte no pasó a mayores, pero bueno, se ha comprobado que fue una bomba incendiaria a través de las investigaciones de la policía científica. Señor Jorge, ¿usted quería agregar algo? En Uruguay. En Uruguay, exactamente. Sí, el CADESIC. No todo el mundo conoce qué es el CADESIC. Exactamente, ahí está en Barbato, 1491, en Montevideo. Sí, en plena ciudad de Montevideo, en pleno centro, ¿no? Sí. Esto se está claro que no es obra de una casualidad. No es alguien que lo hizo... Es coherente con la lucha que se está desarrollando en todos lados. Recordamos que se aprobó en diputados el presupuesto, sí, el presupuesto quinquenal que vota el Uruguay, y que ahora pasa 45 días a discutir en la comisión del Senado y tendrá un tiempo largo de 50 días más o menos para ser aprobado modificado este presupuesto. No, quería referirme a lo de CADESIC, me hace acordar a la frase de Bertolt Brecht refiriéndose al nazismo. Cuando lo derrotan, que dice, pero cuidado, que todavía es fértil el viento que engendró esta escoria. Ahí está, nos acompañó Oscar Berra, sí, es delegado de FUETRA, Sindicato de las Telecomunicaciones. Nos estuvo acompañando a lo largo de todo el programa, señor Manuel Laluz. Bueno, un abrazo grande para todos, que pasen bien, buena semana. Ahí está, señor Jorge García. Lo mismo digo. Verónica García Baleirón. Muy buena semana y feliz día de la lealtad peronista a todos los compañeros. Bueno, y yo quería decir, discúlpeme, Correa, feliz Día de las Madres, mañana, para todas las madres, los que la tenemos. Yo mañana llamaré a mi vieja, a Montevideo. Bueno. Yo ahí también, está. Feliz Dejala día para mi mamá, mi suegra y a todas mis amigas se que va son poner a al señor Oscar Trinidad, un saludo enorme. César Misten, mil gracias y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Chau, buena semana. Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM 770. Twitter @r-cooperativa.